Bueno, en primer lugar, muy buenas noches a todos y gracias por acompañarnos acá en el proyecto que estamos acá encabezando con Enrique y bueno, y con todo el grupo, que es la lista 2 del Frente Renovador, acá por el distrito de Saladillo, por Saladillo. La verdad que desde mi parte decidí involucrarme directamente en la política, siempre me gustó y ya venía militando con ellos hace bastante, pero bueno, en este momento decidí involucrarme directamente, ya que quiero aportar y sumar para la comunidad, para Saladillo, siempre en positivo, y tratar de cambiar las cosas que no nos gustan, que creo que la mayoría las sabemos, y no hace falta que se las diga. Aparte, por otra parte, yo lo que quiero es asumir un compromiso ante ustedes de trabajar con todo el esfuerzo que yo pueda y aportar desde mis conocimientos y, por supuesto, voy, si me eligen, voy a aprender al Consejo Deliberante, como todo. Aparte, me doy cuenta que la única manera de cambiar las cosas que tenemos es participando en la política y asumiendo ese compromiso. Principalmente nosotros los jóvenes, que bueno, que generalmente decidimos no meternos o no involucrarnos, no comprometernos, porque pensamos que por ahí no es importante o bueno, para eso están los más grandes o para eso están los políticos. Y no es así, la verdad que hay que meterse y darle para adelante y bueno. Así que los invito a todos, principalmente a los jóvenes, que por ahí son con los que yo convivo todos los días, a que se sumen a este proyecto o a cualquier otro, porque en realidad el disenso está bueno siempre y cuando no haya agresión. Así que bueno, si nos eligen acá, esperemos tener suerte y ayudar a cambiar el futuro para mejor. Muchas gracias a todos por haber venido.